especial. Te mueves genial, mami, estás pa' mí. Imagina lo que vamos a hacer. Cosa rico, mami, lo puedo ver. Y otros que no puedo contar. Chequea esa diva virtual. Vamos pa' la casa, que yo te pongo loca. Mira cómo se mueve, mira cómo rebota. Gata, a mí me tiene loca. Nos vamos pa' la disco, ey. Es que nacimos pa' bailar pegadito. Baby, yo estoy para clavarte el anillo. Lo único que quiero es bailar pegadito. Más pegadito, darte un ratito. Es que nacimos pa' bailar pegadito. Baby, yo estoy para clavarte el anillo. Lo único que quiero es bailar pegadito. Más pegadito, darte un ratito. Ven aquí una vez. Porque Dios te dio la magic. Carita de buena pero bad bitch. Mami, yo sé que te sobra practice. Vívete el engaño like an actriz. Imagina lo que vamos a hacer. Cosa rico, mami, lo puedo ver. Y otros que no puedo contar. Chequea esa diva virtual. Es que nacimos pa' bailar pegadito. Baby, yo estoy para clavarte el anillo. Lo único que quiero es bailar pegadito. Más pegadito, darte un ratito. Es que nacimos pa' bailar pegadito. Baby, yo estoy para clavarte el anillo. Lo único que quiero es bailar pegadito. Más pegadito, darte un ratito. No te salgas de ahí. No quiero dejarte. Dame un poco más y sé que va a gustarte. No es una noche más. Esto es algo aparte, ya quiero tocarte.